lado del ombligo. Resulta más difícil porque allá no hay testigos. Te dieron a tu cuerpo y tu mente es el peor enemigo. Cuando te miras solo resulta que estás bien protegido. Y no me vuelvas loco, y no me vuelvas loco, porque yo no te he elegido. Desde su panza salimos descalzos, entre llantos, sudores y abrazos. Según la suerte, a mí no me compete ser güerito, cagado o valiente. Y una vez sujetos de la silla, si es que te tocó, afinas puntería. Inútil pero malo, inútil pero malo, desde aquí voy despegando. Son mis viejos, gracias a ellos, con mi guitarra voy tumbando estiércol. Y no te enfades, siempre son plenos, son todo corazón, son como un mismo cuerpo. Voy a cantarles ahora que los tengo, y a decirles que perro me he vuelto. No hace falta ya ni que lo diga, pero me entienden, no juzgan y arropan mi vida. Salir de la realeza y los políticos a mí no me interesan. Es generosa, la vida te sonríe. Esta perra hambre no arrasa con tus venas. Paso a paso tu historia vas forjando, a base de tus manos, triunfos y balazos. Te vuelves inhumano, te vuelves inhumano. Tu corazón ya no está mandando. Tiempos ya nada es suficiente, aunque te rebelas, poco prevalece. No voy a sonsacarte ni a decirte por qué no lo sometes. Cada quien que saque conclusiones, si los tienes enfrente, ponte los pantalones. Si no quieres a tus padres, si no quieres a tus padres, eso es no tener madre. Y son mis viejos, gracias a ellos, con mi guitarra voy tumbando estiércol. Y no te enfades, siempre son plenos, son todo corazón, son como un mismo cuerpo. Voy a cantarles ahora que los tengo, y a decirles que perro me he vuelto. No hace falta ya ni que lo diga, pero me entienden, no juzgan y arropan mi vida. Y son mis viejos, gracias a ellos, con mi guitarra voy tumbando estiércol. Y no te enfades, siempre son plenos, son todo corazón, son como un mismo cuerpo. Voy a cantarles ahora que los tengo, y a decirles que perro me he vuelto. No hace falta ya ni que lo diga, pero me entienden, no juzgan y arropan mi vida. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura. Los saluda César. Queremos saludar también a la gente que nos escucha a través de Radio El Cubil en Lima, Perú, a la gente que nos escucha a través de Radio De Salón en Buenos Aires, Argentina, y a los hermanos que nos siguen a través de Radio FM Play en Marcos Juárez, Córdoba. Estábamos empezando esta edición escuchando desde México a Van Troy con el tema Al Otro Lado del Ombligo. Para esta semana tenemos una entrevista que hizo Jorge al dibujante David Galicchio, quien nos habla sobre su reciente libro Una mosca en mi nariz. También una entrevista que le hice a la banda argentina Porfiria, quienes hace unas semanas estuvieron tocando en Lima, Perú. Continuamos con música, esta vez escuchemos desde Argentina a la banda Misterio con el tema Vampirella. Vampirella. Desacuerdo, desde Lima, Perú, nos trae la canción Así me siento bien. Desde Chile, las chicas de Portaligas nos traen el tema Tu Hora. Un poco caminando por las calles y previa parada antes de visitar una conocida pero intranquila librería, me encuentro con David Galicchio. En esta ocasión, porque ya es muy amigo del programa, ya sabe un poco cuál es su trayectoria como dibujante, vamos a hablar justamente de su última producción. David Galicchio acaba de sacar el libro, ojo con eso, Una mosca en mi nariz, y a partir de eso vamos a un poco a hablar justamente de esta producción, porque ya David viene sacando libros, o sea, digamos de que la onda del fanzine sigue siendo el eje que le va creando un poco de vitrina para estar constante, pero el hecho de publicar el libro es un proceso un poco más delicado porque lleva más tiempo. En esta ocasión nos traes Una mosca en mi nariz. Anteriormente habíamos hablado cuando conversamos para el Animal Machine de los proyectos de los libros. Digamos que estamos en la, casi en la última parte del año y ya se vienen consolidando esos proyectos. Háblanos de ya la aparición formal de Una Mosca en mi Nariz. Hola, gente de Mixtura. Bueno, La Mosca en mi Nariz lo presentamos en la Feria del Libro pasada y es un libro que compila historietas que había hecho para mi fanzine anterior que se llamaba La Mosca, y posteriormente cuando saqué Moco, conjuntamente con algunos cómics que publiqué con Animal Machine también, ¿no? Entonces se podría decir que este es un compilado, ¿no?, de toda esta, se podría decir, recorrido historietil, ¿no?, de mi paso por este arte, ¿no?, que todos practicamos, ¿no?, constantemente con los colegas. Y La Mosca en mi Nariz es un libro pues que ya prácticamente está hecho. Solamente lo compilé, lo junté los mejores cómics que me gustaban o que ya había publicado en La Mosca o en Moco, y le añadí algunos cómics inéditos que había publicado, que no había publicado, mejor dicho, en ningún lugar, y algunos cómics que había publicado en el internet, ¿no? Entonces el proyecto salió, me buscaron y se armó todo y ya lo planteamos para la feria que pasó, ¿no?, que fue en julio. David, otro aspecto importante que yo considero y que lo veo reflejado en Una Mosca en mi Nariz es un poco la constancia que tienes tú como para proponerte a sacar un libro. Háblanos un poco de cómo ves la acogida de Una Mosca en mi Nariz. Si bien es cierto, Lito, el perro, cuando salió en libro, ¿no?, ya venía con un background importante porque ya era un cómic o que ha tenido participación en los principales fanzines que han circulado por nuestra ciudad desde aquel entonces, ¿no? Un poco de ellos en el Carbunzap y otras publicaciones más. Pero digamos que Una Mosca en mi Nariz, o sea, ¿qué expectativa le ves? Es otra manera de recopilar tu trabajo con diferentes personajes, diferentes historias, ¿no?, que no se basan principalmente en tu, digamos, en tu personaje bandera. Bueno, Una Mosca en mi Nariz era un proyecto que yo quería sacar ya desde hace tiempo, pero no tenía, mejor dicho, la oportunidad, ¿no? Entonces era también algo necesario de sacar porque todos me conocen por el personaje de Lito el Perro, pero Una Mosca en mi Nariz era la necesidad de sacar estos cómics a la luz y demostrar que no todo mi mundo es Lito el Perro, ¿no?, sino que también me gustan hacer otro tipo de historietas. Me encanta también el cómic de autor, ¿no?, autobiográfico, por ahí mezclado con algún tono de fantasía, ¿no? Para mí era importante sacar esto porque es la otra faceta de mis cómics, ¿no? No muy aparte a lo que es Lito el Perro, ¿no? O sea, son historias un poco más personales, un poco más románticas, por ahí algunas historias basadas en hechos reales como esta del asesinato, ¿no?, que planteé aquí en el libro, y era necesario sacar este libro por el simple hecho de que demostrar que no todo es Lito el Perro, ¿no?, que tengo más cómics paralelos a ese personaje. Y bueno, y era también necesario porque algunos cómics habían sido sacados, publicados en fanzines, y a veces el fanzine es un poco, se podría decir, un poco más chavacano, ¿no?, en el sentido romántico, ¿no? O sea, de que la gente a veces no lo toma muy en serio. Y todos estos cómics reunidos en un libro ya es como que se podría decir era un fanzine con saco y corbata, ¿no? O sea, como que la gente lo va a tener un poco más en cuenta por el hecho de que ya es un libro y está bien planteado, bien tratado, y no es un fanzine, ¿no? O sea, más que nada era eso, ¿no?, para demostrar estos cómics que ya había publicado, pero de una manera ya más se podría decir, profesional. David, ciertamente, es un poco hablando con ese proceso de desarrollo, como lo que se plantea con Una Mosca en mi Nariz, tú también has tenido un poco de salida hacia el extranjero, ¿no? Has estado en Colombia, has estado en Bolivia. ¿Cómo ves la proyección de este libro, justamente, si no marca otro momento en tu vida como fanzinero, como dibujante, como historietista, ¿no? ¿Cómo ves la movida para llevar este libro afuera? Que me imagino que es otro de los planes que tú tienes a largo plazo, ¿no? Claro, si hay la oportunidad de viajar, bacán, ¿no? El año pasado estuve en Bogotá y la movida también era grande, ¿no? No era tampoco tan grande como en Lima, pero sí habían propuestas para participar en ferias afuera. Y plantear este libro ha sido más que nada eso, ¿no? O sea, de hecho que no voy a dejar de hacer fanzines, ¿no? Los fanzines me encantan y creo que son una plataforma para mostrar tu arte a los demás. Pero con este libro pues como que te abre un poco más las puertas, ¿no? Tú sabes que un libro es distinto a un fanzine, ¿no? Entonces como que te toman un poco más en serio como autor, ¿no? Vamos a hacer una pausa con la entrevista de David Caliquio, que nos habla de su libro Una mosca en mi nariz, y lo dejo esta vez con algo más de la última producción de la gente de Cuatro Lucas, y el tema es A mí me da igual. Se me hace difícil pensar en ti, encerrado en tu vida que no pareces querer. Definitivamente esa es parte de, y hablemos también un poquito más sobre este amor, ¿no? Este amor callejero. David, ¿qué hay de la amenaza de sacar un moco más, ¿no? Porque ya había conversaciones con parte de la gente que hace ese fanzine, que incluso ni siquiera están en el país, ¿no? Bueno, hace poco Martín Silva, mi pata que publicó Moco, ya está en Lima, ya se aburrió de Brasil. Y bueno, está acá en Lima y de hecho que vamos a sacar un número más. Siempre es lo que pasa con los fanzines es que lo tomamos un poco al juego, ¿no? Y publicamos cuando, se podría decir cuando nos da la gana, pero de hecho que estamos siempre, no tanto como Moco o con los mismos Animal Machine, estamos pues haciendo ya trabajos para publicaciones futuras, ¿no? Entonces siempre estamos en constante práctica a lo que es el cómic, ¿no? La historieta y todo eso. Quisiera hablar un poco sobre etapas, David. Si bien es cierto, acaba de salir Una mosca en mi nariz, es un compilado de trabajos que has venido haciendo, ¿no? Algunos publicados, otros inéditos, ¿no? Hablemos de esta otra etapa, David. Te has enfrascado justamente en comenzar a sacar producciones largas, por así decirlo, un libro, una compilación y transformación de un concepto en sí. Ya van tres producciones: Lito, Dios Tradición, la novela gráfica Barrunto, y ahora con Una mosca. Dime, ¿qué es lo que vienes dibujando en estos momentos, conceptualmente hablando, David? Es decir, ya tu vida incluso ha cambiado, ¿no? Hay otras responsabilidades, hay otros momentos, ¿no? Bueno, con otra idea, como dices, por el hecho de que tengo la suerte de contar con esta editorial, ¿no? Que es Contracultura. Y cuando tú tienes la confianza de una editorial, pues si tú estás con todas las ganas de dibujar, de hecho que hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Quizás Contracultura es la única editorial que está apoyando el cómic peruano o a los autores peruanos, y no veo otra editorial, lamentablemente. Así que si tengo la confianza de esta editorial, pues de hecho que tengo muchos planes con ellos, ¿no? El hecho de que no saque fanzines es porque si tengo la confianza de esta editorial, pues qué paja, ¿no? De publicar para una editorial, ¿no? Y a lo que voy es que no he cambiado mi forma de ser, sigo siendo el mismo. pero cuando tienes esa suerte editorial, pues aprovecharla, ¿no? Y sacarle el jugo hasta cuando se pueda, ¿no? También hay que aprovechar las oportunidades, porque digamos de que en cuanto a libros, la situación del cómic no, todavía no está bien consolidada. Los novelistas gráficos son muy pocos en nuestro país. Bien, David, quisiera que me hables un poco de estos planes que tienes en breve para continuar con lo que tú haces, porque es dibujar. Bueno, estoy ahora culminando ya lo que es un nuevo libro, Lito el Perro, el segundo libro, porque de hecho es un personaje que me ha abierto las puertas a este mundo fancinero y también comiquero. Y cuando terminé de hacer el primer libro en el 2009, hubo muchos más capítulos y cómics de Lito el Perro que seguí dibujando desde esa fecha, ¿no? Hasta la actualidad. Y todos estos cómics pues los he armado y los voy a sacar en un segundo libro, ¿no? De hecho que es más para los seguidores de este personaje y claro, y también como te dije, pues mostrarlo, ¿no? A través de esta editorial, ¿no? Que está pues siempre apoyando. Y de hecho que hay muchas más propuestas y hay más planes, ¿no? Tengo planeado también otra novela gráfica. Pero eso sí va a tomar un poco de tiempo porque estoy todavía en los primeros en las primeras páginas. Ojalá que salga el próximo año, ¿no? Vamos a ver, porque esto es también un proceso largo, ¿no? Van ocurriendo ideas en el camino y por ahí otras cosas que suceden, pues, ¿no? Las colaboraciones paralelas, los fanzines paralelos que uno tiene, entonces va a demorar de hecho, ¿no? Pero este libro que les digo pues ya está ya un 99% listo. Esperemos que salga este año también y bueno, si no es que sale, pues igual van a salir fanzines y cosas nuevas. Bien, David, vamos cerrando esta interesante entrevista, pero quisiera que me des los clásicos contactos que mantengas en las redes sociales, así mismo un correo electrónico si es posible, pero antes yo quisiera preguntarle justamente en este aspecto de la virtualidad, ¿no? ¿Hay algún plan de sacar, comenzar a distribuirlo digitalmente, las producciones que vienen manejando los libros, o por el momento todo está en manos de la editorial? No, todo está en manos de la editorial. Por ahí algo digital lo dudo francamente por el momento. Así que todo va a ser de la manera tradicional, ¿no? Que vas a tener que comprar tu libro, van a haber presentaciones, por ahí en mi fanpage o en mi blogger, pues me pueden buscar como David Galiquio, ahí yo voy soltando novedades, no solo mías, sino de otros colegas también que están en esta onda. Y bueno, en el blog que también voy a ir avisándoles si es que se puede adquirir el material, ¿no? Pero de manera virtual, por ahí pues los cómics nomás que voy colgando en la página, ¿no? En el fanpage. Pero como te digo, soltar todo, ¿no? De una manera virtual, pues es bien, bien tranca, ¿no? Eso ya lo maneja la editorial, no sé si le convenga o no, ¿no? Pero ahí vamos viendo pues si se puede soltar, pero lo general del libro que se viene y de los otros que he publicado, pues es no soltar nada, soltar solo migajas para que la gente tenga ese interés, ¿no? Y trate de adquirir el libro, pues, ¿no? Ay, dime dónde lo tienes. Mira, ahorita la librería Contracultura, que está en la avenida Larco 986 en Miraflores. Y de hecho que llegando a la librería, pues vas a ver los otros libros que también he sacado, tu Barrunto. Ahí mismo te van a indicar en otras librerías donde puedes adquirirlas, ¿no? Porque sé que han distribuido a varios sitios, pero la librería, o mejor dicho, la editorial, tiene su propia tienda, así que pueden ubicarla ahí más directo. Bien, cerramos la nota con David Galiquio. Ya saben dónde pueden adquirir el nuevo libro de David. Esta vez lo dejo con un tema de la gente de Calibre 38 desde Medellín, Colombia. Y el tema es El triunfo tiene su precio. Un abrazo, hasta Medellín. Esto es Comodoro y el tema es Aunque digas que no. Escuchemos ahora desde México, país donde estuve hace unos días, a la banda Darling con el tema La Última. He dejado de dormir, he dejado de comer. No he dejado las pastillas, no te he dejado de querer. He olvidado a mis amigos, no controlo mi forma de beber. Si no fumo ya no duermo, sin tus ojos ya no me puedo ver. He dejado de dormir, he dejado de comer. No he dejado la cocaína, no te he dejado de querer. He olvidado a mis amigos, no controlo mi forma de beber. olvidarte. Una vez más, una vez más. Pero esta noche me voy a quedar junto al mar para soñar. Para soñar con nuestro hogar. Desde España, la banda Trastienda RC nos trae el tema Esta Noche. Antes de escuchar la entrevista con la banda argentina Porfiria, escuchemos un tema de ellos. La canción es Parásito de Rock. Van a escuchar una pieza musical que es todo un hallazgo. El conjunto se llama Porfiria. Debería llamarse Perfiria porque son una manga de maricones. En este ambiente para lucrar, te llevas lo que trabajan los demás, prometes cosas que vos no cumplirás, algún día esto se va a terminar, te vendes como Me encuentro acá con Porfirio de Argentina por tercera vez. Vino a Lima, Perú a presentarse. Comenzamos con Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la verdad sí, estamos muy contentos de volver otra vez. Esta vez ha sido mucho más intenso el tema de las radios, las fechas. Así que bueno, antes que nada, muy agradecido con César, Mixtura, el amigo Jorgito. Y bueno, la verdad es que esta estadía fue más larga que las anteriores, pero también hicimos muchísimas más cosas y estuvo a full con el tema de las radios y la difusión. Así que la verdad nos sirvió muchísimo. Sebastián Battastini, Bata para los amigos. ¿Cómo estás, loco? Bien, bien, bien, muy bien. Recién salí de tocar y la verdad que muy bueno el viaje. Me está haciendo hablar César, que es raro que yo hable, entonces voy a tener que decir un par de cosas, un par de verdades. Y la verdad es que siempre nos sentimos muy a gusto en Lima, nos tratan como amigos realmente, casi como familia, y mucho mejor de lo que nos tratan muchas veces en Buenos Aires. Así que estamos muy agradecidos con vos, con Jorge y con toda la gente que nos abre las puertas cada vez que venimos acá para tocar. Es cierto eso, porque no sueles hablar en los medios. Esta vez, bueno, fuiste a mi casa, bueno, un par de familia más. Da igual, también saludos a Verónica, a los chicos igual. ¿Vos te hablaste? Hablé, y hablé bastante. Y creo que estuve bien, después me dicen. Suban comentarios. Hay un chico nuevo acá, que la banda, por primera vez en Perú. Luigi, un amigo. La verdad, mi primera vez acá en Lima. Bueno, la verdad que me sentí como en casa. Todo muy, muy lindo, una experiencia, la verdad, inolvidable. Tanto en los shows como en las entrevistas y demás. Y bueno, desde ya agradecerte a vos por la oportunidad de traernos acá. A los chicos que colaboraron, Jorge, a Boris, de los Arman, a Milagros, a Omar, que estuvo siempre ahí dándole aguante a la banda. Y bueno, la verdad que contento porque, repito, mi primera experiencia en la gira con los chicos y la verdad que inolvidable. Gracias por todo. Bueno, Porfirio es una banda de la casa, desde el 2010 están acá, hicimos 2 años seguidos con ustedes. Luego de varios años volvieron a Lima, era un deseo igual de nosotros, de ustedes. Gustavo, ¿cómo te sientes esta vez? La verdad que siempre que vinimos nos sentimos como en casa, nos recibieron de manera excelente las 3 visitas que tuvimos. Esta última, por supuesto, ya la amistad ha sido mucho más grande, uno se siente más cómodo todavía. Y estuvo muy lindo, la verdad estuvo muy bueno, visitamos lugares, no hubo mucho tiempo, pero bueno, pudimos difundir mucho nuestra música, nuestro último disco, que es el que estábamos presentando, el Split. Hicimos mucha prensa, pues, ¿no? Muchísima, se movieron mucho, la verdad. Y sobre todo lo de los volúmenes 1, 2 y 3 de No Nos Pueden Parar, que ahí participamos y bueno, para nosotros siempre es un honor. La parte mala es que se hacen los coros de Voz Aguardientosa. Ha subido el amigo César, hace unos coros fabulosos. Bueno, estamos lejos, pero si no, bueno, ya lo llamaríamos como segundo corista. Pero no, la verdad, excelente. Pata, ¿cuánto avanzó la banda? Ni un minuto más. Es el 5º disco de la banda. Mucho peso encima de la mochila. A mí me suena como una banda consolidada, pero hay mucho laburo encima, pues, como dicen los amigos, laburo, trabajo. Sí, el tema con este último disco fue la aparición de Luis. Luis nos dio otra visión de la banda, como que entendimos más lo que buscábamos. Quizás antes nos enroscábamos más en tratar de o agregar cosas o hacer cosas raras, cosas distintas, y entendimos que lo nuestro es la simpleza. Entender qué es lo que nosotros hacemos bien y cómo nosotros queremos sonar. Entonces el aporte de Luis fue importante para volver a encontrar un sonido que sea propio dentro del género, siempre hablando del punk rock, pero encontrar un sonido que sea propio, un sonido mucho más pro. No sé si los temas son muy diferentes a como decíamos antes, pero sabemos hasta dónde tenemos que modificar un tema o ir haciendo cosas, no agregar de más, no hacer cosas raras, sino que estamos tratando de volver a la simpleza, y para llegar a la simpleza hay que tener mucho trabajo, mucho laburo. Aunque parezca que no, es al revés, o sea, tener mucho trabajo para poder hacer algo simple y que esté bueno. Creo que eso es lo que logramos en este disco y lo que estamos buscando ahora. 3 veces en Lima, ¿qué te pareció esta ciudad por tercera vez? No, para mí es excelente, es casi como en casa. Aparte de todos los lugares que fuimos, estaban todos iguales, así que era ir a comer a la vuelta del hostel y estaba igual que a la vuelta del hostel. Había un señor sentado ahí que estaba, creo, hace 3 años sentado ahí. La verdad que Lima es como una segunda casa porque es un lugar que nos sentimos muy a gusto. No sé, ¿será que cómo nos trata la gente? O sea, es más el trato con la gente que lo que es la ciudad, yo qué sé, el clima. Para nosotros es un clima muy húmedo, todo, pero no importa, porque el trato, la pasamos bien, estamos bien, nos juntamos con amigos. Son las 4 de la mañana y seguimos en el mismo bar que estamos hace 3 años, ¿entendés? Es un lugar que nos sentimos muy a gusto, es como si fuera un barrio más cerca de casa. Tiene que tener 2 socios ya, ¿no? Claro, tal cual, sí, olvídate. Luis, mucha fuerza en vivo, mucho despliegue. Creo que uno trata de transmitir lo que es, Obviamente uno lo que siente cuando uno hace lo que le gusta y transmite lo que le gusta, creo que eso contagia y es reconfortante ver que uno hace las cosas como siente y que lo acompañen, ¿entendés? Como que esa energía que uno despide contagia, eso es lo que está bueno y eso es lo que busco, ¿no? Luis, dejaste a la familia atrás, bueno, han estado como 5 noches en Lima. Bueno, obviamente cuesta despedirse de la familia, cuesta dejar el trabajo porque hay que recuperar luego las cosas. Sí, hay que volver después. ¿Te vas contento? Exacto, sí, la verdad que es una experiencia, repito, como dije anteriormente, es una experiencia inolvidable. No la cambio por nada del mundo. O sea, uno obviamente deja a su familia cuando viene para acá, extraña sus costumbres, su país, todo. Pero no la cambio por nada. Repito, es una experiencia inolvidable. Volvemos con algo que por lo menos yo, que es la primera vez que vengo acá a Lima, no tenía. Entonces eso es lo que te reconforta. Bueno, gracias Porfiria, gracias por estar con nosotros. Gracias. Jorge, también un comentario antes de que despidamos el bloque. Sí, yo en realidad sí quería comentar algo bien importante, ¿no? Esta visita significa para mí, por lo que he visto en el escenario, madurez musical. Lo que yo he visto es otra versión de la banda, pero en pro. Yo siempre, en todas las entrevistas que hago a bandas, siempre les pregunto acerca de la evolución musical. ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la ven? ¿No? Y siempre cuando viene alguien nuevo hago lo mismo, ¿no? Les pregunto qué tal los ha cambiado y siempre recibo las mismas respuestas casi, ¿no? En verdad entra otra persona, entra otro momento y la banda cambia. El sonido evolucionaba para mí. Yo pienso que eso que es la esencia de la banda, el sonido, yo pienso que ya llegó el momento de trascender, ¿no? Y en eso está trabajando la banda, una cosa que a mí me alegra enormemente porque para eso van, ¿no? O sea, hay un horizonte claro y la banda está sujeta y sólida en esas bases, ¿no? Incluso para decir la palabra humildad, ¿no? Esas son mis palabras para la banda, muy aparte de decir los amigos, ¿no? Se vienen grandes cosas para esta banda, de verdad. Bueno, Gustavo, lastimosamente ha llegado el momento de despedirnos. Nos despedimos. Hasta la próxima y nos vemos acá, allá o más allá. Siempre será un gusto, querido César, Jorgito. Y bueno, siempre nos vamos a estar viendo en algún momento, allá o acá o en otro lugar. Mata, hasta la próxima. Hasta la próxima para volver a Lima. Igual vamos a volver, siempre volvemos. En algún momento vamos a volver, pero en Buenos Aires nos vamos a encontrar, vamos a comer un asadito. Vamos a ver si podemos tomar una cervecita. Y la vamos a pasar bien, como siempre. Intentemos hacer provincias, ¿no? Creo que es lo que nos falta, ¿no? Es lo que nos falta. La próxima alquilamos un autito y nos vamos de gira. Sí, bueno. Y vengo con los nenes, un quilombo, corriendo por todos lados. Luis, vuelve pronto, vuelve con la banda, vuelve con la familia. Gracias por estar acá. Gracias a vos, gracias por la oportunidad de darle a la banda y a la vez indirectamente a mí para conocer lo que es Lima y la movida del punk aquí en Lima. Y bueno, esperemos volver el año que viene con algo nuevo, o sea, material siempre hay. Y bueno, esta vez venimos una semana, hicimos un montón de entrevistas. Hoy, por ejemplo, estuvimos en la Radio Nacional, que es muy importante para la banda. 2 conciertos y bueno, creo que para la próxima ir tirando la vara cada vez más arriba. Esta vez fueron 2, la que viene que sean 3 y así para adelante. Siempre más. Bueno, acá se hubo Porfiria. Será hasta la próxima, amigazo. Ojalá que sea dentro de poco. Así va a ser. Va a ser dentro de poco. Siempre dentro de poco. Y bueno, cerramos la entrevista que le hicimos a la banda argentina Porfiria, justamente con el tema que da título a su 5º álbum. La canción es Ni un minuto más. Perdamos ni un minuto más. Y esta vez yo pienso. Ahora escuchemos desde Lima, Perú, a la banda LFF con la canción El Salón de la Muerte. Desde México, Chingadazo de Kung Fu nos trae el tema Sigo Perdiendo. Las chicas de alias La Gringas desde Arequipa, Perú, nos traen la canción Diablos. ¡Gracias! Y bien, ya estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También seguirnos a través del Facebook como Programa Mixtura Oficial. Y también pueden ver algunos videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Despedimos el programa escuchando a la banda peruana Hostil con el tema Crisis.